Estás en Radio Crash, en el 105 de tu FM. Estás en Incampo Aperto. Jimmy, el Fiu de Miro, te saluda una vez más y te desea la máxima satisfacción en esta nueva entrega, porque vamos a empezar de forma muy mística. También tendremos forma experimental y, por supuesto, los temas más conocidos de ese sonido inconfundible que tú reconoces al instante en cualquier parte, lugar o simplemente alguien que cuando toca ya se sabe quién es. En Incampo Aperto vamos a dedicarle la noche entera porque se lo merece. Y además, con un disco que no es precisamente el más famoso, pero que es una obra de arte, una obra maestra que cumple 40 añitos, que es triple, que habla de una gira por Japón, cuando las giras por Japón en los 70 eran famosas, Made in Japan, por ejemplo, de los Purple, Grateful Dead, la gira por Europa. Las giras se grababan en discos en directo, pero Japón era un sitio muy, muy cuidado y elegido. Es el caso de Lotus, de Carlos Santana, del grupo Santana más bien, Santana Lotus. Lo he traído aquí a la emisora, que recuerde en todo el tiempo que ya van casi 11 años de Incampo Aperto, me parece que ha subido una vez y no se ha puesto entero. Así que por primera vez, prepárate, baby, porque vamos a disfrutar con Santana Lotus en riguroso sonido analógico, vinilo, por supuesto, aquí en Radio Crash, en el 105 de tu FM. Máxima satisfacción. Saludos de Jimmy, el Fiu de Miro, en Radio Crash 105 FM, en Incampo Aperto. El Lotus Santana es explicar un disco como este, que es la función de este programa prioritaria, explicaros los vinilos. Todo lo demás que queráis saber sobre Carlos Santana y sus avatares, pues os metéis en Wikipedia, cuidado con la Wikipedia. Pillaros páginas interesantes, que las hay. Santana Lotus es un disco muy, muy elaborado. Se publicó la versión alemana en 1975. Schallplatten GmbH Germany. Y aquí el copyright de CBS es de 1974. Esta versión que yo tengo es de hecha en Alemania. Y está grabado en directo en el Osaka Koinseneiking Hall el 3 y 4 de julio de 1973 en Japón, según pone aquí en los créditos abundantes de este disco, porque se abren dos libretos que hay dentro, hacia arriba y hacia abajo y hacia los laterales, haciendo una especie de cruz. Abundan las referencias místicas, porque Carlos de aquella estaba metido en esa onda. Mucho Buda, mucha historia y mucho color. Después hay una foto preciosa de toda la banda ante el teatro enorme, y los músicos que acompañan a Santana, lo que él llama la New Santana Band Japan Tour, pues es Carlos Santana, Leon Thomas, Tom Coster, Richard Kermode, Duke Rauch, Armando Peraza, José Chepito Areas y Michael Sebring. Una banda de lujo para este Lotus Santana que presentamos esta noche aquí en In Campo Aperto. Así que vamos a empezar a disfrutar, a ver si conseguimos tu máxima satisfacción en un programa como el de hoy. Bienvenidos y vamos a ello. どうも皆さん大変な間お待たせしました、ただいまからサンタナグループは1分間の黙祷を捧げます、この瞑想によりまして、今日は本当に素晴らしい演奏をこれから聴けると思うんですけど、どうぞ皆さんも一つご協力いただきたいと思います。そして最後までお楽しみください。 coming, and from San Francisco comes Santana. Thank you.

¡Qué gozada! Estás en Radio Crash 105 FM y estás en Incampo Aperto. Y a Jimmy Alfio de Miro, esta noche, le ha dado por traerte el Lotus Santana, un disco triple en directo, grabado en 1973 en Japón, en su gira por ese país, y que ha sido publicado en 1974, y este álbum es la versión alemana del 75. Acabamos de escuchar la Record One, la Side A, y tengo que decir que el principio del programa, en donde hubo un silencio que está casi absolutamente prohibido en la radio, no fue producto de ningún fallo técnico. Simplemente no os quise desvelar lo que iba a ocurrir y quería que asumierais la meditation, que con la que comienza este álbum. Silencio total durante unos minutos. Después escuchasteis Go Home, un arreglo de Alice Coltrane y The New Santana Band, donde estaba Carlos Santana y Leon Thomas a la percusión, Tom Coster al órgano Yamaha, Richard Kermans al órgano Hammond, Drew Rush al bajo, Armando Perasa y José Chepito Areas a la percusión latina y Michael Sevrie a la batería. A continuación escuchasteis A Uno Funk, compuesta por The New Santana Band, donde ya está pues toda la banda. Está Michael a la batería, está Chepito a las congas y timbales, Armando a los bongos y congas, Doug al bajo, al órgano piano eléctrico Richard Kermode, y después Tom Coster al órgano Yamaha, las maracas Leon Thomas y Carlos Santana, guitarra principal, percusión, Ecoplex. Y por último habéis escuchado Every Step of the Way, compuesta por Michael Sevrie, el batería, y que tenía pues a Carlos, a Leon, a las maracas, Tom Coster al órgano Hammond, Richard Kermode al piano eléctrico y bajo con congas, timbales y batería, los de la New Santana Band. Explicaros, como os decía al principio, la composición de este disco es harto complejo y complicado, pero lo vamos a seguir intentando. Hay una enorme pirámide en la parte donde viene la foto de la Record 2, la Side 1, que es la que vamos a escuchar a continuación, que comienza con Stone Flower, una introducción compuesta por Antonio Carlos Jobim. A continuación vamos a escuchar Waiting, compuesta por The Old Santana Band, Castillos de Arena, la parte 1, Sandcastle, compuesta por Chick Corea, Joaquín Jung y la New Santana Band. A continuación Free Angela, compuesta por Ballet, y Samba de Sausalito, compuesta por José Chepito Areas. Las distintas formaciones, la formación, vamos, es la misma, pero los distintos instrumentos no los voy a repetir para no cargaros de... Sí deciros que todo lo que queráis saber sobre Carlos Humberto Santana Barragán, de Aullán de Navarro, Jalisco, México, nacido el 20 de julio de 1947, que además es ciudadano norteamericano desde los años 60 en San Francisco, California. Así de hecho se presenta en este, como habéis oído, escuchado en este disco, o así lo presentan, desde San Francisco. Estuvo en donde tenía que estar en el momento indicado, como nos explican todos los que hablan de este músico. Vivió la psicodelia, vivió San Francisco en su plenitud. Y este disco para mí es de lo mejorcito que se ha grabado en directo en la historia de la música pop, rock o llámalo como quieras. Aquí hay Meditación Trascendental, estaba en esa época Carlos Santana. Aquí hay experimental, rock experimental de todo tipo. Hay fusión, latín, hay de todo. Hay sus grandes temas también. Vamos a tener de todo esta noche. Así que vamos con la Record 2 Side A de este Lotus Santana esta noche aquí en In Campo Aperto, para intentar conseguir tu máxima satisfacción.

Samba de Sausalito, perfecta, sí señor, aquí celebrando en Radio Crash, en el 105 de tu FM, en www.radiocrash.org, el 40 aniversario del Lotus Santana. Un disco triple que tiene un color negro en la presentación. Lotus Santana, figura, Santana Lotus para ser exactos, figura en las cuatro, digámoslo así, esquinas, cuatro vértices de la presentación del disco. Se abre y aparecen dentro dos libretos que también se abren en forma casi de cruz, en donde hay diversidad de información y diversidad de fotos de todo tipo de la época. En directo, riguroso directo, grabaciones en vivo que nos gusta de vez en cuando poneros aquí en campo aperto, en vinilo, y que además habéis podido apreciar que suenan bastante bien, hay ausencia de ruiditos, o sea que los vinilos están en perfecto estado de conservación con sus 40 años encima. Vamos a pasar ahora al disco, a la primera grabación, a la segunda cara, a la side B del Record One, que se compone de Black Magic Woman, una composición que todo el mundo conoce por Carlos Santana, pero que es de Peter Green. A continuación sonará Gypsy Queen, una composición de Gabor Szabo. Después el famoso Oye Cómo Va, de Tito Puente. A continuación sonará Yours in the Light, de Richard Kermode. Después vendrá una preciosa batucada compuesta por la New Santana Band, en donde en la formación habitual, con órgano Hammond, con piano eléctrico, con bajo, congas, timbales, batería, etcétera, pues Carlos Santana, Leon Thomas, Tom Coster y Richard Kermode utilizan la percusión latina. Duke Rouge al bajo, Armando Peraza a las congas, José Chepito Arias a los timbales y Michael Servio a la batería. Y terminan con un Shibaba, que entre paréntesis escriben en inglés Shibaba, con los correspondientes guiones, compuesta por Airto. Pues vamos a disfrutar con esta nueva entrega del 40 aniversario del Santana Lotus, aquí en Incampo Aperto, en Radio Crash 105 FM, para conseguir tu máxima satisfacción. Got me so blind I can't see. she's a black magic woman trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. No, no, no. Don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your dreams. Don't turn your back on me, baby. You just might pick up my magic stick. Oh, no. Maravilloso, sin duda, maravilloso, ¿verdad que sí? 40 años contemplan esta grabación de Santana Lotus, el Lotus Santana, que me gusta llamar, un disco que la verdad no ha tenido la respuesta que merecía. Si os digo que ni siquiera figura en la Wikipedia como una obra maravillosa de este genial guitarrista, se pasa de puntillas en muchas informaciones, pero así todo podéis conseguir cosas hablando de este disco, donde os pueden enseñar la foto del disco, pero claro, el problema es que el disco dentro trae muchísimas cosas. Acabamos de escuchar el de la Record One, la Side B, con Black Magic Woman, Gypsy Queen, Oye Cómo Va, Use It The Lie, Batucada y Shiba Ba, que acabamos de escuchar. Y eso viene en fondo crema. En la parte central hay dos especies de libritos, como os decía, no son libros porque los LPs tienen la forma del LP grandiosa de la época, maravillosa para abrir como si fuera un póster desplegable. Y con el fondo crema que os digo, hay un triángulo equilátero con los bordes en azul, la parte interior en negro y la más interior, otros son tres triángulos superpuestos en rosa con una especie de luna llena en el medio, con unas gaviotitas por ahí pululando. Eso en la parte que concierne a la Record One Side A y Side B, donde se explica los diferentes instrumentos que tocan la New Santana Band, y por supuesto en la parte en que, por ejemplo, el que se encarga de las maracas, el Leon Thomas, pues se encarga de la parte vocal en el primer tema que escuchasteis, de Black Magic Woman. En la parte de atrás de esto que os acabo de comentar es donde está la famosa pirámide, donde nos habla de la Record Two, que figura todo a la izquierda, porque la Record Two Side B, la Side A ya la hemos escuchado, que vamos a escuchar a continuación, solo consta de cuatro temas. Comienza con un mantra compuesto por Carlos Santana, Michael Sevrier y Tom Coster. A continuación viene Kyoto, con un solo de batería de Michael Sevrier y piano eléctrico de Tom Coster, al lorito con Kyoto. Después viene Castillos de Arena, la parte 2, el Sandcastle parte 2, compuesto por Chick Corea, Joaquin Young y The New Santana Band. Y termina con un simpático nombre que pone en la versión alemana, pone Se Acabó. Se Acabó. Compuesto por José Chepito Areas, donde está de guitarrista y vocal Carlos Santana, maracas y vocal Leon Thomas, órgano Hammond y vocal Tom Coster, piano eléctrico Richard Kermode, bajo Doug Ratch, congas Armando Perasa, timbales y vocal José Chepito Areas y batería Michael Sevri. Si se abre esto que os estoy leyendo, se despliega y aparece una parte triple de arriba a abajo, una composición triple de un Cristo, donde figura, donde predomina mucho el amarillo y el rosa y el naranja, y después abajo el rojo. Ya viene la Record 3 con la Side A y Side B, que escucharemos después, con la disección, digámoslo así, de una pirámide, enseñándonos cómo es una pirámide por dentro. Estaba muy muy místico el Carlitos en aquella época. Y en el centro, después de todo este desplegable, donde aparecen pues las figuras religiosas, aquí de una forma un poco que es un poco difícil de describiros, aparece el avión con el nombre de Santana, que seguramente los trasladó hasta Japón. Y en amarillo, donde figura el fondo amarillo, aparece un octógono, la sala octogonal, una de las salas donde actuaron en el 73. Y sobre ese fondo amarillo y ese octógono, esa sala octogonal, aparecen todos los días en verde de la New Santana Bands Itinerary in Japan. Desde el 25 de junio, Monday, hasta el 14, Saturday, de julio. Una gira muy extensa que termina en el Live Japan from Fukuoka y que actuaron pues en Kioto, concert de Budokan, a ver, pues hay aquí en el Osaka Kosei Nenkin Hall, en el Nagoya Shikokaido, en fin, hay un montón de conciertos y tiene las horas y todo en cada día, de cómo se celebra la llegada al hotel, cómo se abren las puertas y cómo se celebra el concierto. La verdad es que el disco es una composición de la época maravillosa, cuando se hacían los discos como debe de ser, en condiciones, que diría Joaquín. Es un disco en condiciones, bien hecho, en continente y en contenido. Y aquí en Campo Aperto le estamos dedicando un monográfico al Santana Lotus, Lotus Santana. Y como os digo, vamos a escuchar la cara 4 realmente, que sería la cara 2 de la segunda grabación que os he comentado, la de Mantra, Kyoto, Castillos de Arena parte 2 y se acabó. Así que no se acabó. Queremos que consigas la máxima satisfacción aquí en In Campo Aperto, en Radio Crash 105 FM, Santana, en directo. Pues ahora se comprende perfectamente por qué se acabó. Los alemanes pusieron estas tres partes diferenciadas. Se acabó. Compuesta por José Chepito Areas. Anteriormente Castillos de Arena, la parte 2, Kioto y Mantra. La Record Chu, que acabamos de escuchar en su Side B, de este disco triple de homenaje esta noche en In Campo Aperto, aquí en Radio Crash 105 FM, en sus 40 añitos cumplidos el año pasado de grabación, en la gira del 73 por Japón, y que se ha publicado en el 74, esta es la versión del 75 en Alemania. Vamos con otra historia en directo. Volveremos sobre este disco. Nos falta el Record 3, la Side 1 y la Side 2. Pero pensé que pues, podía quedar bien, para no recargar todo sobre el Santana Lotus, algo en vivo que también tiene relación, como no. Bueno, a ver si me entiendes, salvando las distancias. Pero es grabado en directo y la relación es antagónica. O sea, donde en el disco de Santana cuesta trabajo describirlo en antena por su complejidad y por lo bien hecho que está para la época de los 70, este que tengo en la mano es que es bastante fácil explicaros, porque el contenido es muy bueno, lo vais a poder comprobar. Pero el continente es una especie de papel duro, fuerte, digámoslo así, medio acartonado. ¿Suena? Bueno, pues eso, esto es el disco, ¿vale? Y dice arriba en un fondo azul, la parte de arriba va bajando hacia un fondo naranja, abajo del todo. y dice Leo Brouwer, el rojo, con rebiletes blancos, Irakere, un cuadrito donde figura como una especie de nube saliendo un rayo con una tormenta, y dice concierto Teatro Karl Marx, ciudad de La Habana, Cuba, septiembre 1978. Le das la vuelta al cartón, a este cartón, y dice Leo Brouwer, guión grupo Irakere, una, dos, tres, cuatro fotos en blanco y negro de los instrumentistas tocando en directo, y abajo a green, empresa de grabaciones y ediciones musicales La Habana, Cuba. Y vamos a escuchar primero la cara B, que dice concierto de Aranjuez, Joaquín Rodrigo, Leo Brouwer, Adagio de Wolfgang Amadeus Mozart, Paquito de Rivera, Romance, Juegos Prohibidos, anónimo, Leo Brouwer, preludio número 3, Héctor Villalobos, Leo Brouwer. Abajo figura grabado en vivo en el Teatro Karl Marx, septiembre del 78, diseño Pablo Lavagnino, Rolando Córdoba, técnico de grabación Tony López. Esto es todo lo que se puede extraer de este disco en su continente, pero cuidado con el contenido porque suena así, así, así de bonito. Solo aquí, en Radio Crash, en el 105 de tu FM, en Incampo Aperto. Thank you. Thank you. Well. reconozcamos como mínimo dos cosas: que el contenido de continente del Santana Lotus es magnífico, y que el contenido, que también lo es, de este que acabamos de escuchar, tiene el problema de que el continente de soporte, el disco en sí, además está muy estropeado, muy deteriorado, y nos cuesta trabajo percibir la maravilla que representan los arreglos, por ejemplo, del Adagio de Wolfgang Amadeus Mozart. Pero pensamos que es un documento histórico. Leo Brouwer y el grupo Irakere en Cuba en el 78, haciendo esto en directo, tenía que ser una pasada. Los medios en Cuba eran muy precarios, obviamente, y se ha grabado muy mal, se ha grabado con muy pocos medios. No así el disco anterior, que vamos a volver a escuchar, el tercer disco, que disponía ya de aquella en Japón con la máxima tecnología. Con lo cual estamos poniendo una balanza a nivel de enjuiciamiento del Santana Lotus con respecto a unos años después de la grabación de Japón, ver cómo en Cuba se intentaba hacer un disco en vivo y salía algo como esto que acabáis de escuchar, y además, para encima, el disco está bastante mal. Porque se ha escuchado muchas veces, que conste. No porque aparte de que está mal grabado, se ha triado mucho. Yo lo he escuchado bastante, pero ya ha venido de allí bastante quemado. Porque los discos en Cuba, pues cuando se adquirían, se escuchaba mucho. Se valoraba lo de casa, no como en otras partes tan cercanas. Bien, Cubita la Linda, que acabamos de percibir ahora, y vamos a volver sobre la recta final del programa al disco 3, al Record Free, la grabación tercera, Side A, del maravilloso Santana Lotus. Comienza con Samba pa' ti, composición de Carlos Santana, a la guitarra Carlos Santana, a las maracas Leon Thomas, al órgano Hammond Tom Coster, al piano eléctrico Richard Kermode, al bajo Duke Rauch, a las congas Armando Perasa, a los timbales José Chepito Areas y a la batería Mike Sebre. A continuación escucharemos Sabor, una composición de The Old Santana Band, la vieja banda de Santana. Y terminaremos con Toussaint L'Ouverture, una composición de The Old Santana Band, con Carlos Santana como vocalista y Leon Thomas como vocalista y maracas. También canta Richard Kermode. Bueno, pues vamos a disfrutar de nuevo con este precioso disco que cumple 40 añitos, aquí en In Campo Aperto, en Radio Crash 105 FM, y al que le estamos haciendo unas velitas para que las soples tú, que estás ahí y disfrutas como nunca, porque así queremos que sea, conseguir tu máxima satisfacción.

We'll be right back. ¡Qué gozada! ¡Qué gozada! Toussaint Louverture. Anteriormente Sabor y anteriormente Samba Patí. Una Samba Patí, vamos, en su sitio. Santana Lotus, 40 años, 40 aniversario, felicidades, enhorabuena. Uno de los mejores discos grabados en directo en 1973 en Japón. Con unos medios para la época alucinantes, seguramente. No como los que tenía esta otra joya que os he traído esta noche y que quiero que suene, porque a pesar de todas las dificultades que estamos teniendo con ella, con la joya, en el sentido de que el sonido no era ya muy bien grabado en su momento, sino que además en la emisión los ruiditos hacen que lo percibas con dificultad, pero creo que merece la pena. Vamos a escuchar en el teatro Karl Marx de La Habana, Cuba, septiembre de 1978, un ragtime, el animador, de Scott Joplin y Leo Brouwer, y una misa negra a cargo de Chucho Valdés. Leo Brouwer, Irakere, en riguroso directo, aquí en In Campo Aperto, en Radio Crash 105.0. A conseguir satisfacción. Thank you. Thank you. yale, a mi la vea ya pa' mi colona. Pa' mi colona, colona, oh, ay, ya colona, colona, oh, ya la colona, ya le, ya luma, oh, ya le, a mi la vea, a boyo, a boyo, yema, ya lo te, a boyo, a boyo, yema, ya lo te. ¡Qué barbaridad! septiembre de 1978, Teatro Karl Marx, La Habana, Cuba. Irakere con Leo Brouwer. Una pasada, sin duda. Un documento histórico que os he querido poner esta noche también para acompañar la celebración del 40 aniversario del Santana Lotus, que lo tengo aquí en la parte esta roja donde está la Record 3. Y vamos a escuchar por último la Side B con un solo tema, Incident at Neshawur, compuesto por Carlos Santana y Albert Gianquinto. Guitarra Carlos Santana, maracas Leon Thomas, órgano Hammond Tom Coster, piano eléctrico Richard Kermode, bajo Duke Rauch, congas Armando Perasa, timbales José Chepito Areas y batería Michael Sebri, para intentar conseguir al final tu máxima satisfacción. En Incampo Aperto, en Radio Crash 105 FM. es eso, conseguir la máxima satisfacción, ha sido siempre nuestra ilusión aquí en Radio Crash, en 105 de tu FM. La máxima satisfacción para que te encuentres lo más a gusto posible con In Campo Aperto. En esta ocasión lo hemos intentado con la presentación de la celebración del 40 aniversario de la publicación del disco en directo Santana Lotus, grabado en la gira que hicieron por Japón, cuando Carlino se encontraba muy místico, y publicaron un disco absolutamente precioso en el continente y sobre todo en el contenido. También te hemos presentado un documento histórico de Leo Brauer y el grupo Irakere, grabado en directo en el Teatro Karl Marx de la ciudad de La Habana, en Cuba, en 1978. Bueno, pues es el momento de que salgáis a incendiar la ciudad, porque ya me encargo yo de apagarla, no os preocupéis. Ser todo lo libres que podáis y todo lo malos que os dejen. Besitos castos para ella y un abrazo muy fuerte, sin roce de penes, para él. Y no os olvidéis de escuchar una buena canción cada día de la semana. Nos escuchamos el viernes que viene. Agur, arrivederci, chao.